cuántas cosas nos ha dejado el doctor Mori para ir pensando, ¿no es cierto? Pero ahora nos tomamos un descanso y vamos a disfrutar de un tema musical del grupo mendocino Marcama, y que es la recreación de un viejo tango llamado Fuga y Misterio. En la siguiente sección, Esther Letrica nos sigue hablando sobre el sistema de Saturno y sus lunas. Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para Radio Cosmos. Como es habitual, voy a hablarles de Saturno y sus satélites. Sería de esperar que los satélites de Saturno fueran parecidos a los de Júpiter, pero en realidad son completamente distintos. Para entender esas diferencias, es fundamental tomar en cuenta que Saturno está al doble de la distancia del Sol que Júpiter, y que es menos masivo y más frío que Júpiter, y por eso sus satélites soportan un frío tan extremo que llega a alterar su geología. Los satélites de Saturno son muy diferentes entre sí, y a medida que la misión Cassini va enviando información sobre cada uno de ellos, nos depara nuevas sorpresas. Para el programa de hoy he elegido uno realmente original, Iapetus. Iapetus fue descubierto por Cassini en 1671. Tiene 1.436 kilómetros de diámetro, por lo que es el tercero en tamaño dentro de los satélites de Saturno. Orbita muy lejos del planeta, a 3 millones y medio de kilómetros, más allá de la órbita de Titán. Lo más curioso de Iapetus es que presenta una superficie con zonas brillantes y zonas oscuras. La zona oscura, que cubre la parte posterior del satélite, se conoce con el nombre de Cassini Regia. Es tan oscura como el asfalto. Su reflectividad es del solo el 5%. Y es la razón por la que Iapetus es el más cálido de los satélites de Saturno, ya que absorbe el 95% de la radiación solar. Iapetus gira sobre su eje en un movimiento de rotación muy lento. Tarda 79 días en dar un giro completo, y esto ayuda al calentamiento. Lo de cálido es una manera de decir, ya que la temperatura en el Ecuador es de 130 grados Kelvin. ¡Qué tornillo!, diría un porteño, ya que son unas 143 grados centígrados bajo cero. Pero para esos remotos lugares del sistema solar no está mal. Su vecina Phoebe apenas alcanza a 112 grados Kelvin. Sus zonas claras en la otra mitad son 5 veces más luminosas que las oscuras, lo mismo que los polos. La superficie presenta numerosos cráteres de impacto, algunos de ellos de gran diámetro, de hasta 400 kilómetros de diámetro. Tiene lo que se cree es una cadena montañosa de unos 20 kilómetros de ancho y más de 1.500 kilómetros de largo, que corre paralela al ecuador de Iapetus, a apenas unos 2 grados de distancia del ecuador, y tiene montañas tan altas como las de la Tierra o Marte. Esta línea de montañas ya fue observada por el Voyager en 1981. Hay dos teorías en cuanto a su origen. Una dice que puede ser una formación geológica y la otra que sea una acumulación de material que surgió del interior del satélite cuando se produjo una extensa ruptura en su superficie y que se acumuló allí. También se especula con que el material que surgió de esta enorme falla fue el que se depositó en la zona oscura y en el fondo de los cráteres y que provenía del interior de Iapetus. Pero esto implica que Iapetus tuviera una actividad geológica que no se ve en los otros satélites del sistema. Con respecto al origen de los compuestos oscuros que cubren gran parte de este satélite, todavía no se ha llegado a ninguna conclusión. Con respecto al origen de los compuestos oscuros que cubren gran parte de este satélite, todavía no se ha llegado a ninguna conclusión. Como siempre, hay varias teorías. Una sería la que dice que es el material que surgió en la falla ecuatorial. Otra dice que podría ser el material que cayó sobre la Luna proveniente de algún objeto cercano, como Phoebe, y que se desprendió por un impacto meteórico. La tercera es que Iapetú se formó como una mezcla de hielo y rocas, con un 10% de metano, que por efecto de la craterización perdió la capa de hielo, dejando descubierto el metano, que con la luz del sol se transformó en compuestos orgánicos oscuros. La nave Cassini estudió la composición de Iapetus con el espectrógrafo infrarrojo, determinando que hay hielo de agua en los polos y en el ecuador, mientras que en la parte media encuentra dióxido de carbono y también algunos vestigios de dióxido de carbono en los polos. Iapetus todavía nos deja con más incógnitas que respuestas. Es indudablemente otro de los desafíos para la exploración espacial. La misión Cassini lo va a sobrevolar nuevamente el 10 de diciembre del 2007, esta vez a solo 1.200 kilómetros de la superficie. Esperemos que entonces se logre dar con las respuestas. Será hasta nuestro próximo encuentro en Radio Cosmos, donde seguiremos explorando los misterios de Saturno y sus satélites. Les saluda Esther Letrica, aquí, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Y ahora, Patricia Mermoz nos relata lo que se sabe sobre la materia oscura de acuerdo a las últimas investigaciones. Algo claro en la materia oscura. Uno de los mayores enigmas de la astronomía moderna es que el 90% del universo es invisible. Los científicos descubrieron que Andrómeda no es la galaxia más grande del universo como se pensaba. Esa misteriosa nada es conocida como materia oscura, un extraño material invisible para la actual tecnología telescópica, y lo único que hasta ahora sabían con certeza los científicos es que esta materia oscura existe. Pero ahora, un equipo del Instituto de Astronomía de Cambridge, en Inglaterra, al fin ha sido capaz de situar los límites de esta materia en el espacio y medir su temperatura. Sin duda es un descubrimiento interesante, porque nos explica mucho más del entorno en el cual vivimos, le dijo a BBC Mundo Alejandro Gangui, del Instituto de Astronomía y Física del Espacio en Argentina. Volumen mágico. La ciencia ha logrado hasta ahora entender mucho sobre lo que se denomina materia bariónica, la materia normal que forman las estrellas, planetas y las personas. Pero los investigadores han tenido muchos problemas para comprender qué constituye el principal material del que está formado el cosmos. Y es que la materia oscura no puede detectarse directamente, porque no emite luz o radiación. Los científicos usaron el VLT, uno de los telescopios más poderosos del mundo. Solo se sabe de su presencia por la forma en que las galaxias rotan, es decir, las estrellas de las galaxias se mueven tan rápido que si no hubiera un material invisible que las mantuviera juntas por atracción gravitacional, éstas explotarían. Con esta observación, los científicos han establecido que la materia oscura compone más del 95% de todo el material cósmico, más oscura que bariónica. Pero ahora los investigadores de Cambridge lograron obtener nueva información tras un estudio detallado de 12 galaxias enanas ubicadas cerca del límite de nuestra propia Vía Láctea. Los científicos utilizaron los telescopios más largos del mundo, incluido el VLT, siglas de Very Large Telescope en inglés, ubicado en Paraná, Chile. El equipo realizó mapas detallados en 3D de las galaxias basándose en el movimiento de sus estrellas para trazar la impresión de la materia oscura entre ellas y medirla con precisión. Después de 7.000 mediciones separadas, los científicos pudieron establecer que las galaxias contenían 400 veces más materia oscura que materia bariónica. Según los investigadores británicos, este volumen mágico corresponde a una cantidad 30 millones de veces la masa del Sol. y también pudieron inferir que la velocidad a la que se mueven las partículas de la materia oscura es de unos 9 kilómetros por segundo. Las teorías actuales inferían que las partículas de la materia oscura eran más bien frías, afirma Alejandro Gangi. Esto es porque, si las partículas que componen la materia oscura tienen mucho movimiento y son calientes, es difícil que se queden quietas y que puedan formar estructuras más grandes, como estrellas, galaxias, etc., afirma el investigador. Pero las observaciones de los astrónomos de Cambridge indican que estas partículas, si se mueven a 9 kilómetros por segundo, son en realidad muy calientes en términos cósmicos, con unos 10.000 grados centígrados, lo cual sorprende a los investigadores. Según Gangi, si la materia oscura es caliente, esto podría cambiar la forma como pensamos que las estrellas y las galaxias evolucionaron en el universo, más grande que todas. Quizá el descubrimiento más sorprendente de los astrónomos británicos es que vivimos en un lugar mucho más grande de lo que pensábamos. El estudio detallado de las galaxias enanas permitió a los investigadores concebir nuestra galaxia con más precisión. Descubrieron que la Vía Láctea es mucho más grande de lo que se creía. Ahora sabemos que la materia que nos forma no es la más abundante del universo y que nuestros protones y neutrones no son más que una contaminación de la materia global que forma el universo. De hecho, dicen, la Vía Láctea es la galaxia más grande del universo local, mucho más grande que Andrómeda. Nunca hemos podido sacar una fotografía de nuestra propia galaxia, dice Gangi. Pero ahora, midiendo el peso de cada una de las galaxias locales, se pudo deducir cuál es la masa que tiene cada una de estas galaxias y descubrieron que la Vía Láctea es la mayor, señala. Sin embargo, si hemos vivido miles de años sin saber lo que compone la materia oscura, ¿para qué nos sirven todos estos descubrimientos? Queremos saber qué es exactamente lo que nos rodea, señala Gangi, y explicar el entorno astronómico en el que vivimos. Igual que en la época previa a Copérnico se pensaba que la Tierra era el centro del universo y se vio que no era así, ahora también podríamos tener nuestra revolución copernicana. Ahora sabemos que la materia que nos forma no es la más abundante del universo y que nuestros protones y neutrones no son más que una contaminación de la materia global que forma el universo, concluye. Extraído de BBC Ciencia. Ahora, me gustaría comentarles una noticia que apareció en el foro de El Ciberastrónomo y que es un tema recurrente, según parece, en la astronomía. Y se trata del robo de meteoritos. En este caso, cuando uno se suscribe a la revista Astronomy, una tarjeta en su interior nos indica que con la suscripción nos regalan una porción del meteorito de Campo del Cielo, que es una región del Chaco en Argentina. Entonces comenzamos a debatir si esto realmente es lícito o no, y se me ocurrió preguntarle a Oscar Turone, que es el experto en meteorítica de La Aliada y presidente de la Sociedad Meteorítica Argentina. Esto nos dice: el robo de meteoritos de Campo del Cielo viene desde muy atrás. En enero de 1990, nuestra asociación, la Sociedad Meteorítica Argentina, en un operativo conjunto con la Casa de la Provincia del Chaco en Buenos Aires, logró desbaratar la salida ilegal del país de un cargamento de meteoritos de Campo del Cielo. Este operativo fue el resultado de una investigación que llevamos a cabo conjuntamente con las autoridades de la aduana y la Subsecretaría de Minería de la Nación. La persona involucrada en la venta de los meteoritos era nada menos que el entonces vicepresidente del Consejo Provincial de Educación de la provincia del Chaco, un funcionario de la provincia. Reunimos todas las pruebas del caso e inmediatamente nos fuimos hasta Resistencia y radicamos la denuncia ante la Fiscalía de Estado. Dicha denuncia permitió también frustrar el robo del meteorito Chaco de 37 toneladas, segundo del mundo por su peso. Quiero recalcar, y esto no es pedantería, que el meteorito Chaco está en donde está gracias a la denuncia que efectuó nuestra asociación en su momento. Ese robo fue el que posteriormente provocó la sanción de una nueva ley de protección para los meteoritos de campo del cielo. La circunstancia y los avatares de todo el trabajo de investigación y el operativo que realizamos para frustrar la salida al exterior de estos meteoritos tienen características cinematográficas. Sería una historia larga de contar. En abril de 2004 fue publicada en su totalidad en la revista Fibra de Telefónica de Chile, que tuvo una tirada de 66.000 ejemplares. La repercusión en el exterior fue tan grande que hasta se publicó también en la revista Staff de Colombia, y salimos al aire explicando el operativo en varias radios del exterior. Esa misma historia se publicó el 21 de enero del año pasado en el diario Norte de la provincia del Chaco. La ley de protección, la 3563, dice lo siguiente. Artículo primero. Declárase de utilidad pública, interés social y afectado al uso público a todo meteorito, aerolito o cualquier cuerpo natural proveniente del espacio que se encuentra en territorio de la provincia, con carácter exclusivo, inembargable e imprescriptible. Dispónese la restricción del dominio en razón de la utilidad pública e interés social a las áreas de dispersión y los lugares ocupados por los cráteres o huellas causadas por estos cuerpos celestes que existieran a la fecha de sanción de la presente ley o que se produjeran en el futuro. Artículo 6. No se permitirá el traslado provisorio o definitivo fuera de la provincia de meteoritos, aerolitos o cualquier cuerpo natural proveniente del espacio que no esté autorizado. El año pasado denunciamos el robo de un meteorito de entre 5 y 6 toneladas en varios medios. Permanentemente enviamos a los medios de la provincia del Chaco, en especial al diario Norte de la ciudad de Resistencia, información sobre venta ilegal de meteoritos para que la publiquen. Es allí en donde nacen robos y por lo tanto son las autoridades de dicha provincia las que deben actuar. Pero nada se hace y lamentablemente el saqueo continúa. Unos amigos que están en Estados Unidos me mandaron un correo electrónico diciendo que en estos momentos se está ofreciendo para la venta un meteorito de 500 kilogramos en la Feria de Minerales de Tucson, que finalizará el próximo fin de semana. Los vendedores son dos uruguayos de apellido Giroldi. Asimismo, en internet van a ver que ahora mismo se venden más de 4 toneladas de meteoritos de campo del cielo y a eso hay que agregar los cientos de kilos que semanalmente se rematan en eBay. Por otra parte, informo que el Dr. William Cassidy nos ha invitado a participar de su próxima campaña en campo del cielo. Esto será a partir del mes de julio. Vean, esto es lo que logran un grupo de aficionados simplemente denunciando el robo de este tipo de minerales. Una ley de protección. Pero, ¿qué pasa con lo que ofrece Astronomy? Una de las ideas que se nos ocurrió es la de publicar una nota de protesta de todas las asociaciones iberoamericanas que podamos juntar para ver si hacemos fuerza para evitar este saqueo. Así que, si está interesado, en liada.net le invitamos a hacer conocer su opinión y a sumarse en esta lucha. Y ahora, otro intermedio musical con el tema de Lorena McKennitt, All Souls Night. Y para finalizar, quiero comentarle las actualizaciones que se han hecho en la página de la Liada, liada.net. La primera es la de El Cielo del Mes, a lo que nos tiene acostumbrado Claudia Pérez Ferrer de Mar del Plata. En ella podrán encontrar los eventos más importantes del mes, mapas del cielo tanto para el norte, la Ciudad de México, como para el sur, centrado en Buenos Aires, Argentina, un relato sobre las Pléyades y mucho más que vale la pena leer para entretenerse y aprender. Además, podrán ver las efemérides astronómicas de Jesús Guerrero Ordaz, con datos sobre la ubicación del nuevo cometa, el Pojmanski. Y finalmente, si van a la sección de meteoros y materia interplanetaria, van a ver la nueva campaña de observación para febrero y marzo de 2006 que nos ofrecen el doctor Josep Trigo y Pavel Banderas. Pueden acceder a ella en liada.net/meteoros.htm. Y como siempre, los invitamos a leer la revista Universo Digital. En la portada de liada.net podrán ver la tapa y haciendo un clic allí entrarán a todos los artículos de esta revista. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles con el tema musical del álbum Amarantine de Enya, que se llama It's in the Rain Just. Hasta la próxima. Every time the rain comes down, close my eyes and listen. I can hear the lonesome sound of the sky as it cries. Listen to the rain. Here it comes again. Hear it in the rain. Feel the touch of tears that fall. They won't fall forever. In the way the day will flow, all things come, all things go. Listen to the rain. Here it comes again. Hear it in the rain. Late at night I drift away. I can hear you calling, and my name is in the rain. Leaves on trees whispering, deep blue seas mystery. When this moment ends, can't let go this feeling. Everything will come again in this sound. Falling down of the sky. Yeah.